Pablo, un aplauso para Pablo, che. El borracho, Pablito, hacemos. Hola, sí. Para los nuevitos que nos están rastreando. Dale, dale, sí, dale. Vamos, Hernán, el borracho. Okay. Vamos todo de pedo, que salga lo que salga. Dale. Está con ganas como si te fueran a pagar. Vamos. ¡Eh! ¿A dónde están los borrachos de Niceto? Hugo, no te haga el otro, vos también, levantá la mano. Vamos, Huguito, vino. Dale, Jede. Yo tengo un defecto, que estoy re borracho. Paro con lo vago, nos tomamos todo, quedamos tecleando. ¿Cómo dice? Siempre donde vamos. ¿Qué pasó? Nos quieren echar. ¿Por qué? Porque nos tomamos el vino, nos tomamos todo y nos queda acá. Porque nos tomamos el vino, nos tomamos todo y nos queda acá. ¡Saltando todos! ¡Salta, salta, salta, salta! Sí. ¿Qué es lo que están los pies? ¿Qué van a ver? Que lo cuentan los pibes, no para de saltar. Que lo cuentan los pibes, que van a ver los pibes. Se toman todo el vino y ya no queda mal. Que lo cuentan los pibes, que van a ver los pibes. Se toman todo el vino y qué pasó, y ya no queda mal. Y la... palmas arriba, los genes, las palmas. Yo tengo un defecto. ¿Qué pasó? Que soy re borracho, paro con lo vago, nos tomamos todo, quedamos tecleando. Siempre donde vamos. ¿Qué pasó? Nos quieren echar. ¿Por qué? Porque nos tomamos el vino, nos tomamos todo y no queda nada. Porque nos tomamos el vino, nos tomamos todo y no queda nada. Es que nos sacan su nortiva, dale, dale. Sí, sí. Que lo cuentan los pibes, que van a ver los pibes. Que lo cuentan los pibes, no paran de saltar. Que lo cuentan los pibes, que van a ver los pibes. Se toman todo el vino y ya no queda nada. Que lo cuentan los pibes, que van a ver los pibes. Se toman todo el vino y ya no queda más. clubdellobo.com.ar. Fuera la palabra. Fuerte el aplauso para Pablo Lejano y los Gis.